casa, guayabera blanca, sombrero de paca, el carga del agua, delantal de casa. Una copla que alguno se lance, tomar una copa de vino de Nanche. Con alguna copla que alguno se lance, tomar una copa de vino de Nanche. Mientras come ostiones su tamal de masa y sus camarones en tamaña taza. Mientras come ostiones su tamal de masa y sus camarones en tamaña taza. Montones de mango, nachas y ciruelas, de aquellos canastos de ricas panelas. Montones de mangos, nachas y ciruelas, de aquellos canastos de ricas panelas. ¡Ahora! Escuchar al poche con lejano arrullo. Llegada la noche con luz de cocuyo. Escuchar al poche con lejano arrullo.